Un saludo a todos los seguidores y lectores de este blog. Aquí tengo nuevamente para ustedes una entrevista capciosa y me traje aquí a un pana que ya se los voy a presentar. Y esta entrevista capciosa es patrocinada por Faster Cloud, la herramienta que tú necesitas en comunicación de voz IP para tu negocio o emprendimiento. Tengo aquí el placer de entrevistar a mi amigo, al emprendedor Franklin Rincón. Y bueno, nada, voy a dejar que se presente. Preséntate, Franklin. ¿Qué tal, estimado? Gracias por la oportunidad. Y bueno, mi nombre es Franklin Rincón. Soy un emprendedor desde hace unos 10 años, 15 años. Desde los 21 realmente estoy emprendiendo, solo que no me di cuenta. Y me empleé desde esa edad, pero dentro del área de la tecnología, innovación, telecomunicaciones, aprendí luego un tiempo. Y bueno, la intención es decirle que estoy dentro del área de la tecnología hace tiempo, emprendiendo hace como 10 años, sin saber, siendo empleado, y 5 años de manera ya directa con mis propias empresas. Todos emprendemos, lo que pasa es que el término emprendedor, Franklin, se puso de moda. Hoy en día todo el mundo, sí, yo soy emprendedor, sí, entrepreneur y tal. Pero todos hemos sido matatigres siempre. Desde que nuestra mamá vendía Bon o vendía Tupperware, ellas también eran emprendedoras. ¿Qué opinas tú? ¿No es así o estoy lejos de la realidad? No, es correcto. Ciertamente uno, depende de la crianza, ¿no? A uno lo educaron, mira, vale, el dinero está en la calle, o mira, vale, el dinero está dentro de una oficina. Entonces tú decides, pues. Tú decides. Es así. Y bueno, entonces nada, tienes tiempo ya con el tema de emprendimiento, tienes tu propia empresa, Grupo Faster. Y cuéntame una cosa, ¿Grupo Faster es una empresa de izquierda o de derecha? Del medio. Mezcla el azul de la derecha y el rojo y sea un morado, sería morado. Barney. ¿Barney por lo marico o por lo pichirre? Porque va lento pero seguro, como el elefante, lento pero aplastante. Está buena esa. Nos encontramos aquí en, ¿cómo que se llama esto? La Feria de Beco, en Chacaíto. Y mucha gente anda por ahí con el tema de la vaina, de lo que hay. Hoy es viernes 14, este domingo es el tema del plebiscito. ¿Qué va a pasar el domingo, Franklin? Te pregunto. Mira, yo el domingo de plebiscito, realmente pasó mañana, yo siento que no por ser de derecha o X, a mí el que me dé dinero me interesa, ¿ves? Pero Tarela, a mí no me está dando. Entonces lo que va a pasar es que las calles van a estar abarrotadas, la gente ya no tiene miedo a salir, ¿sí? Y bueno, todo lo contrario para dentro de 2 semanas luego, es lo que me imagino. La abstención total. Pero si hablamos del domingo, todo el mundo se va, no importa lo que sea, sale con su gorra del 4F a firmar, man. Cuando dices todo el mundo, ¿te incluye? ¿Vas a salir a votar el domingo? No, yo no. No, claro que sí, vale. Claro que sí. Dime, ese coño, qué careta habla. Tú estás como Borges. ¡Vamos todos a marchar! Y el bicho metió una camioneta blindada, una cosa así. O como la amiga que llega en caja de club. ¿Cómo es que Harrington? Coño, qué cagada. No, vale, no hablemos de política. No, sí, bueno, hablar en Venezuela de cualquier tema siempre nos lleva a la política, pero quería hablarte de ese tema. ¿Cómo vislumbras tú el panorama, Franklin, con el tema este de lo que hay el domingo y lo que dijiste, 15 días después viene el tema de la constituyente? Pero, ¿cómo vislumbras? ¿Venezuela va a salir de la crisis ahorita en el 2018, cuando vengan las elecciones presidenciales? ¿O eso va a ser 5 años más, 6 años más, en el 2020? ¿Será que nosotros vamos a ver una Venezuela próspera o nos vamos a tener que ir para el carajo? Bueno, hay un daño que ayer estaba hablando con una persona y es un daño cerebral. Tú lo posteas a cada rato, ¿sí? Y eso es complicado y eso sí va a llevar mucho tiempo corregirlo. El tema de que te acostumbres a las cosas que te regalan y no ganártelas como lo haces tú, como lo hago yo todos los días, y conozco personas que lo hacen, entonces ese daño cerebral sí va a durar mucho tiempo, en verdad. ¿Oíste? Si antes habían pobres, o habían marginales, o había gente de clase baja, ¿sí? Tómelo quien quiera, como quiera tomarlo. Oye, ahorita es peor. Entonces, corregir ese problema de la pobreza que los presidentes anteriores lo podían haber corregido y nunca quisieron, ahora va a ser más difícil porque es un problema de cognitivo, un problema cerebral ya. O sea que nos vamos a tener que ir del país porque este país no tiene remedio. No, todo lo contrario. Se tiene que devolver las personas que quieran realmente a su país. Porque aquí no se va a hacer dinero a la primera, hermano. Sí, todos estamos trabajando por no por amor al arte, ¿sí? Todos queremos lograr nuestras cositas. Con amor al arte no se hace mercado. Negativo, con amor se hace otra cosa, pero... Muchacho, y bueno, y ahorita es otro tema, pero sí te digo que lo que diría es que las personas que realmente allá afuera, que tú tienes un post muy bueno para eso, ¿sí? En uno de tus blogs, o creo que fue uno de tus podcasts, oye, ¿quieren realmente ayudar al país? Vénganse, no se traigan su dinero, dejen todos sus bienes allá, como quieran, y las personas que se fueron, fueron personas estudiadas. Fueron personas echadas para adelante, proactivas. Devuélvanse y vamos a reconstruir esta broma. Vamos a crear unos buenos grupos, unos buenos foros, unas buenas actividades, unas buenas empresas. Necesitamos recuperar toda esta verga, pana, y todo el mundo es importante. Menos Julio Borges, ni Harrington, ni los demás. menos ellos. Mencionaste algo de las redes. Bueno, tú eres tuitero, yo también. ¿Cómo vislumbras tú el futuro de Twitter en particularmente? Porque mucha gente dice que Twitter está cambiando, Twitter está muriendo, ya no es lo mismo que antes. Es verdad, las redes evolucionan, uno madura, uno no escribe las mismas estupideces ahora por las redes. ¿Pero tú crees que Twitter se va a mantener en el tiempo o va a desaparecer? ¿Se la va a comer Facebook? No. Facebook no está interesado en Twitter. Ya con Instagram creo que le sobra, aunque Instagram no es un microblog, pero tiene un sentido allí de epa, una imagen y un poquito de palabras, ¿no? Instagram es un Facebook más, pero con más sencillo. Menos cosas, más sencillo, más simple. Y por algo están para tontos, disculpa. ¿Sí? Para tontos. Es una broma súper sencilla, enviable más y de una sola vez que te creas contenido rápidamente. Pero Twitter, si no me equivoco, otra empresa de Facebook es Snapchat. Creo que no sé, de verdad que yo no uso Snapchat, no sé no, si es digo, de Facebook, creo que no. Te digo porque Twitter WhatsApp y el mismo Instagram y el mismo Snapchat tienen algo muy parecido, ¿no? Pero Snapchat, que creo que la compró Facebook. Creo, no sé, verdad que retiro lo dicho y me corrigen ustedes después en el post. Después nos van a trolear si están escuchando no, esto y van a decir, ¿verdad? ¿Qué bola? Ustedes trabajan con redes y no saben. Sí, pero Snapchat sacó un gadget que era el Spotacles, ¿no? Y yo creo que Twitter tiene que tratar de irse hacia allá. Toda la tecnología que estamos diseñando ahorita es tecnología basada en conexión, ¿sí? Y Twitter tiene un app magnífico de noticias, de microblogging, bla, bla, bla. Pero yo lo que creo es que Twitter tienes que tratar de sacar un gadget arrechísimo para tuitear mientras piensas, para tuitear mientras hablas, para, estoy viendo esto. Eso es lo que hace el pajarito para jugo ese, ¿no? Disculpa la grosería, sí, pero eso es lo que hace el pajarito ese, coño, decir rápidamente lo que está pasando. Entonces Twitter tiene que ir más allá sin necesidad de tener un bendito teléfono inteligente. Tiene que tratar de diseñar un gadget que te permita subir rápidamente el contenido sin sacar en Venezuela más como está la delincuencia, el bendito teléfono. Entonces, por ahí yo creo que Twitter se va a mantener si saca un gadget que cambie el mundo. Una hablando de Twitter, una tuitera venezolana que conozcas que diga, verga, qué buena está. Qué buena está. Oye, mi esposa me va a pegar porque debería de nombrar a mi esposa, ¿no? Pero voy a nombrar a una tuitera que creo que me repicó esta mañana. Ella es... me voy a chuletear. Dale, saca el teléfono, tranquilo, que aquí no hay choros, por aquí cerca no hay choros. Le voy a decir el nombre, no, bueno, no lo sabe cuando salgamos. Sí, mi esposa va a escuchar esto y me va a tuitear, pero mira, creo que tenemos un virus, aquí está, casualmente. Le retuitea Lorena, @Lorena_, ¿ok? Eres tú, Lorena, eres tú. Porque está chévere, ya está buena, la has visto y tal... La conozco por Twitter, todo esto es cibernético, ¿no? Y antes de esto existía Dolphin, existía el Messenger, o Messenger no, que era lo que estaba detrás de Messenger en Microsoft cuando nosotros que somos viejitos. Latin Chat y vainas de esas. No, Latin Chat no, cuando era el Messenger que era como el Facebook de ahorita. ¿Cómo era que se llamaba esto? No sé, yo soy de MySpace para acá, no sé. Ay, sí. Ajá, pero te pregunto, esa tuitera está buena a nivel de contenido, que pones vainas interesantes y es sexy. Digamos, culturalmente por lo que pone. No, me gusta su contenido y me gusta su seno, más nada. Ah, ok. Hablando de senos, ¿qué opinas del amor por redes sociales y por tecnología? Nosotros que estamos en el mundo tecnológico, la conocí y tal, me enamoré y me casé cuando nos vimos. ¿Qué opinas de eso? Eso funciona, pero asimismo secuestran mucha gente. En verdad, yo tengo sí casos de éxito familiares, sí, tengo una prima por allá en Milán, y bueno, sí, el Príncipe Azul, pues, se consiguió su Príncipe Azul por allá en Italia, y le fue bien. Pero hay otras historias que, verdad, que son de secuestro y extorsión, entonces se presta mucho para eso, ¿no? Y cualquier imagen te pone una mujer así como la que estoy nombrando a Lorena, por ejemplo, y te secuestra como un pendejo, papá, que tú no tengas plata. Vente, que este bicho debe valer algo. Secuestro express. Por lo menos para comprar la clapa este mes. Mira, bueno, te iba a preguntar algo y se me fue, vale. Era con el tema de... ¿Está sonando el teléfono? No, el mío tiene... Esto es tu esposa. ¿Cómo es eso que...? Yo escucho Charlie. ¿Cómo es eso que la más buena es ella y no soy yo? No, porque no quiero meterme en lío, aunque bueno, en Twitter me pueden seguir. Y bueno, van a saber quién es mi esposa, quién es mi hija y quiénes son los demás, pues. Está bien. Mira, ¿qué opinas? ¿Las mujeres son las que mandan? ¿En tu casa manda tu mujer o mandas tú? Siempre manda la mujer, siempre. Aunque yo diga lo que sea, sea el que pone, aporta el pulmón económico, lo que sea. Pero siempre manda ella, hermano. Son más inteligentes, así que dejo que mande. En serio. Así es, así es. Yo no manejo el perla negra. El que entendió, entendió. Una pregunta, Franklin. Si te dicen mañana, mira, vámonos fuera de Venezuela, ¿qué país escoges y por qué? Oye, esa es una pregunta interesante porque más que mi país, yo soy muy nacionalista, en verdad, y por eso soy pendejo y no estoy ganando dólares. Pero si me iría un ratico a Chile, pero no a quedarme. Si me iría arriba a México un ratico. Al lado de mi hermana Colombia también. Verga, me gusta Irlanda, pero Irlanda voy a beber demasiado. ¿Ves? Me gustaría estar allá a trabajar y beber. Y Toronto, arriba Canadá, también me gusta bastante. A mí me gustan los Toronto. Europa no me gusta mucho, en verdad. No le veo. Hay muchos peos ahí con Brexit y la Unión Europea y todas esas cosas. Entonces, Europa no tiene los dientes feos. Ahora sí te digo algo. Bendito mandarín. China me encantaría, aunque está súper recontrapoblado, pero para tener negociaciones me encantaría estar viajando a China cada rato. Pero el idioma. Está bien. Oye, muy bueno eso. ¿Y por qué te llama tanto la atención China? Si en estos días estaba viendo unas imágenes, por cierto, de que sí, buenísimo, el gigante asiático y tal, pero están destruyendo el mundo. No solamente eso, también tienen un quejo de pobreza gracias a su socialismo comunismo. Entonces, te pregunto, ¿por qué China? Sí, bueno, no sé si el socialismo está desde la historia, ¿sabes qué? Estamos hablando de un país milenario, así que tiene, no sabemos si los árabes o los chinos son más viejos, ¿sí? Entonces, ellos han sabido manejar el socialismo, no como aquí que no hay socialismo un carajo, ¿sí? Aquí lo que somos es un poco de pendejos, que lo que queremos es agarrar plata fácil, ¿sí? Pero lo único que te digo es que China es por la sobrepoblación, uno, y dos, China es industrial totalmente. Y los países donde la industria se maneja, se consumen los recursos muy rápido. Y como son también reproductores, también hay demasiados. Y por eso es que estamos sobrepoblados. Y los chinos ya tienen más del 33, 35, 40% del planeta. Entonces, el problema de China es eso. Ya no tiene recursos y está ahogando lo último que le falta. Y uno ve, ay, mira China, está acabando con el planeta. Sí, pero es que es un país que es industrial y por eso es que me gusta China, porque fácilmente yo puedo sacar una idea a nivel de electrónica o a nivel de diseño de algo y lo mando a hacer, multiplicar esa broma como si fueran los amigos de Santa Claus. Pero no por copiar, sino por trabajo masivo, te estoy entendiendo. Exacto, a nivel de industria, a nivel de eso que importa que copien, sino que, mira, yo quiero sacar un Night Chong. Y saco mi iPhone y vendo mi iPhone. O sea que tú comprarías un iPhone chino. No hecho en China, que hechos en China son, sino que sea marca iPhone. No te voy a preguntar porque he tenido teléfono chino y tú sabes que eso es mal, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Okay. Pero genuino, siempre genuino. Me gusta Motorola. Tuve iPhone cuando se podía, en la cuarta y media. Cuarta y tres cuartos. Cuarta y tres cuartos, República. Pero realmente tuve iPhone y me encanta iPhone, me encanta Apple. Me gusta el Pixel de Google, me gusta la tecnología de Google. Pero, ¿qué más? Chinito pa' qué te tengo. Entonces hay que apostar también a que si se puede sacar cosas buenas. Huawei es un buen ejemplo, Xiaomi es un buen ejemplo, Mi es un buen ejemplo. Entonces, ZTE es un ejemplo interesante a nivel de franquicia. Sí, a nivel de franquicia, porque el tipo lo que hace es generar corporaciones, multiplicarla y broma, y es franquicia más que todo lo que hace eso, para generar la misma industria como hace General Motors. General Motors es franquicia también, por ejemplo. Cambiemos el tema tecnológico, hablemos de religión. ¿Cuál es tu religión, Franklin? Nunca te he preguntado eso, y tanto que hemos hablado, paja y vaina, ¿cuál es tu religión? Ese es un tema, chamo, porque mi hermano que está ahorita en Chile y es evangélico, él me tocaba esos temas porque quería meterme en la religión y la broma, y yo le decía, hermano, yo creo en el dinosaurio y en el extraterrestre. Yo creo en el Jebús de Homero Simpson. Entonces yo realmente no tengo una religión. Yo creo en muchas religiones. Yo me persino como un católico, oro como un evangélico, me arrodillo como un musulmán. Entonces yo realmente no tengo bandera. Yo soy libre y puedo escoger y hacer lo que me dé la regalada gana. Excelente. ¿Y piensas aplicar esa misma metodología con tu hija? Sí. Y mi esposa me critica mucho, y disculpa que te lo diga aquí, porque... Te van a joder, ya la has mencionado dos veces aquí en esta entrevista, te van a joder. ¿Para qué tú estás casado, no? ¿Ah? ¿Para qué tú estás casado? Para la chisme. Yo te dije que te casara. Exacto, ¿acaso yo? ¿Acaso yo? Puto meme. Mírete, ya lo vas a sacar, ya lo veo en tu red ahorita en un rato. Pero entonces mi esposa me critica porque yo quiero no guiar a mi hija a nivel libre, sino que yo mantengo libre albedrío en mi casa, y el único que maneja eso soy yo, como te dije, el perla negra de mi esposa, y yo quiero que mi hija escoja lo que quiera, ¿sí? No a nivel de sexualidad, porque es un tema delicado, pero sí por lo menos a nivel de su religión, ¿ves? Y a nivel de su definición política o vaina o su estudio, ¿ves? Porque yo me encantaría, quiero meterla que programe lo más rápido posible, ¿ves? Que diseñe juegos, que haga cosas para lo que va a servir en un futuro, porque todo lo que yo hago ahorita lo va a hacer un robot. Todo lo que tú haces, compadre, y nos va a pasar, no va a ser un robot. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que, bueno, los robots van a ser nuestros jefes, entonces hay que hacer cosas para los robots, ¿ok? Es así. Y con el tema de ahorita que dijiste, quisiera que mi hija en el tema sexual, es un tema delicado. ¿Cómo manejas ese tema? ¿Hablas de sexo con tu hija ya? ¿O se lo dejas a la mamá porque entre mujeres quizás se entienden mejor? Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo manejas eso? Sí, bueno, es un tema que ahorita me viene, mi hija va a cumplir ahorita 11 años, ¿no? Okay. Pero ya viene la etapa difícil de todo padre, tú ya pasaste por eso. Yo la estoy pasando, no la pasé, la estoy pasando. Y tú me entiendes a mí, más claro. Cuando somos padres con hija, que es lo mejor del mundo. No sabes el amor que eso que existe con tener hijas, ¿no? Y yo lo sé doble. Doble, y bueno, tú sí lanzaste el Kino Táchira con el triple gordo. Mira, pero lo que sí te digo es que, Carrizo, yo le hablo caimán, porque yo soy muy franco, te podrás dar cuenta, y después me voy a reír de este podcast, porque soy demasiado franco, y le digo las cosas como son. ¿Eh? Y le afecta, se abruma. No se abruma, ella ya hasta se ríe porque sabe que yo soy así. Mi hija sabe que yo soy así. Soy claro y raspado y soy grosero, soy groserísimo, ¿no? Mira ahí el huevón, ¿eh? Entonces, no me importa decir las cosas, solo las digo, pues, y después las pienso y las maduro y digo, sí, me acepto lo que dije, listo. Listo. Entonces le digo las cosas fuertes, mi esposa me pela los ojos, pero así soy yo. Puta. Y con el tema del emprendimiento con tu hija, ¿cómo manejas eso? ¿Debemos inculcarle a los chamos que emprendan? ¿O simplemente vemos, mira, hija, ten el título, trabaja y después tú ves si lo tuyo es trabajar o montar un negocio o vender abón o vender balay? ¿Por qué coño? Eso es interesante lo que dices, porque realmente no es inculcarle el mundo del emprendimiento, porque tú... Y lo vi en la academia donde me eduqué un poquito a nivel de emprendimiento. No le voy a hacer propaganda a ellos. Mira. Vamos a hablar con ellos para que nos patrocinen las próximas actividades. Ellos tienen más seguidores que yo, que tú, que todo. Entonces lo único que le voy a decir es que el emprendedor nace o se hace. Yo sí noté que yo nací para eso porque desde pequeño nací para eso. Y mi hija yo no la voy a obligar a que emprenda o a que cree cosas. Porque yo nací fue para crear cosas, ¿ves? Eso fue lo que me di cuenta, después me di cuenta realmente para lo que era bueno. pero sí veo capacidades, que es lo que tú tienes como padre, y todos los padres que escuchen esto se los recomiendo, aprovecharlas, invertirle. Yo le dije a ella, hija, vamos a meternos en un curso de inglés, yo manejo inglés guachi guachi, pero para incentivarla a que aprenda inglés, y después nos metemos en uno de mandarín, le dije yo. ¿Ves? Ah, tú no vas a ir a China, pero vas a mandar a tu hija. Sí, pues, listo. Ve, hija, vamos a aprender Python. Le compré una laptop hace poco, una laptop pupusa, chimba. Pero por lo menos que sirve para programar en Python. Y veo que está interesada en los videojuegos. Bueno, hija, vamos a hacer un juego de Tetris, un tenis pong, de mesa, un pong. Una vaina así como arcade de Atari. Claro. Ve, vamos a hacer, hija. ¿Ve? Y la ha incentivado, tiene también características a nivel de diseño y que se las explotaría al máximo, todo eso. Si ella le veo el interés, hijo, vamos a meterte en un curso de diseño gráfico. Hijo, vamos a meterte en un curso de programación. O hija, yo te voy a enseñar programación. Yo te enseño, pero vamos a sentarnos y tengo tiempo enseñándole Photoshop y se lo voy a enseñar. Y tengo tiempo queriendo que se meta en programación, pero no, mi esposa no quiere dos locos en la casa. Y si con todo eso que le está enseñando, que me parece genial, padres que escuchen esto, de verdad que está genial, una niña de esa edad con una laptop y Python, imagínate tú, que yo ni siquiera sé cómo se escribe. Python. Si tu hija te dice, mira papi, qué de pinga, aprendí todo esto, no quiero un título en universidad. Toda esta vaina yo quiero ver, yo quiero crear cosas, hacer vainas, diseñar vainas. ¿Qué sucede si tu hija te dice eso? No quiero estudiar nada de eso. No hay problema, libre albedrío. Solo lo único que le voy a decir, hija, no sabe, entiende lo importante para ti y para tu futuro, que es saber programación, entender un diagrama de flujo, es por lo menos saber pedir a nivel de diseño gráfico, y por qué no saber dirigir o tú mismo diseñar tus propias apps para meterte en un mercado o hacer tus propias cosas. Perdón, creo que no me expliqué. Si te dice que te dicen no, yo no quiero un título de universidad, yo no quiero estudiar en la universidad. No hay problema, porque yo creo en eso. Yo soy universitario, sí, soy de la vieja escuela y el título te va a servir, y se lo dije a un compañero hace poco, a un colega, para mostrárselo a tu papá, a tu hija, a tu esposa, a los que te conocen. Sí, pero realmente la calle es la que enseña y los cursos enseñan bastante, los talleres, que yo no pelo talleres, ¿ves? Y realmente no le diría, sí, le digo, la educación a nivel de valores, a nivel de fundamentos es importante, pero no es imperativo que tengas un título de ingeniero magíster más un posgrado más un recontragrado. No critico a las personas que estudian, porque hay personas que nacieron para estudiar. Yo no. Y mi hija, si me dice, yo la voy a saber entender. Solo entonces, bueno, hija, vente, vas a aprender inglés parejo, vas a aprender mandarín luego, vas a seguir programando. Y no importa, así salieron los creadores, por ejemplo, de Foursquare. Es un chamito era 13 años, 14 años, y Facebook lo adoptó. ¿Y el chamito tenía título universitario? No. ¿Ves? ¿Steve Jobs terminó de estudiar? No. ¿Bill Gates? Por favor. Entonces, o sea, estamos hablando de la vieja escuela, la media escuela y la escuela actual. O sea, no, eso no es un paradigma, eso ya está roto. Excelente, vamos a ir terminando porque sé que tienes una reunión. Esta parte de la entrevista, Franklin, yo se la dejo a mis entrevistados para que me hagan tres preguntas de cosas que quieras conocer de mí, que quizás no hayamos hablado, tres preguntas que sirven para que quizás los que nos escuchan y leen mi blog me conozcan un poquito más. Así que tienes carta abierta para preguntarme tres cosas y bueno, yo te responderé. Yo veré si te respondo así como hace Conatel, a criterio. No, mentira, yo respondo todo, así que dale, suéltate con las tres preguntas. ¿Misionero o robot mono? Coño, como ella quiera. El que entendió, entendió. Porque primero eso, ¿verdad? Coño, porque el sexo mueve nuestra vida, Franklin, okay, ¿qué pasa? Lamentablemente. No me sigan en Twitter, Frankie03. Porque de verdad que, bueno, yo soy muy claro y raspado en lo poco que escribo, porque no soy... Y tiene que ver, tú tienes algo que no es Twitter, sino es... Tumblr. El Tumblr de Roosevelt, bueno, estamos claros, pues, en la vida. Se me quedan dos pilas. Dos strike. ¿Emprender o fracasar? No, yo pienso que esto de emprender, chamo, es un aprender constantemente, y si fracasas es que, verga, estás aprendiendo. Entonces, emprendí, la pegué, verga, es una lotería muy arrecha. Yo pienso que antes de llegar y pegarle y botarla de jonrón, vas a tener varios fracasos, varios ponches. Entonces, siento que el aprendizaje está allí, realmente en los fracasos. ¿Madurar o emigrar? Verga, me la pone pelúa. Madurar, ayer estaba hablando con un pana y que el carajo decía que los hombres nunca maduramos, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que los hombres sí maduramos, solo que hay hombres que maduran a los 60, unos maduran a los 50, no, otros... No, yo sé, pero me hablaste de madurar. Voy primero con el tema de madurar. Hay hombres que maduran a los 35, 36 años. Yo siento que soy una persona madura porque sé, tengo los pies sobre la tierra, sé lo que quiero, sé dónde estoy y sé hacia dónde voy. Y como sé hacia dónde voy, yo sí emigraría. De verdad, me encanta Venezuela, adoro el Ávila, me encanta el Auyantepuy, adoro el Orinoco, el Caroní y todo eso. Pero si llega un momento que la vida aquí en el país es insostenible, voy a buscar un sitio mejor a donde irme, lamentablemente. Y el hecho de que me vaya no significa que soy más o menos venezolano que los que se van. Mucha gente me malinterpreta, Franklin, en las redes, por cierto. Y entonces, como yo hago muchas críticas a los venezolanos que están afuera, faranduleros, que lo que hacen es poner fotos con la gorrita tricolor, mucha gente me malinterpreta y dice que soy un envidioso, que soy un maldito resentido, etcétera, porque yo los critico. Y yo lo que critico es el faranduleo, no que se hayan ido. Qué de pinga que se fueron, que hay venezolanos en Finlandia, en Holanda, en Ámsterdam, en Australia. Qué fino. Pero si estás allá, coño, debes pasarte el chip, dejar tu mamarrachismo y echarle bola allá. Eso es lo que yo critico. El que se quiere quedar, de pinga. Tú me dijiste que te quieres quedar, qué fino, está bien. Qué de pinga que hay gente que todavía apuesta al país. Sí. Pero si a mí me tocara y me pusieran a escoger y digo, verga, ya es insostenible la vida aquí, me iría, no lo claro. Pensaría dos veces. Espero haberte respondido. Intentar algo con ese madurar, porque hay gente que no ha madurado con las redes sociales y eso es parte de ese problema. ¿Ves? Hay gente que no ha madurado. No ha madurado y usa las redes sociales para faranduleo. Eso no es así. Esto es una herramienta ya que lo manejan los niños hasta de 2-3 años. ¿Ves? Entonces. Y para cerrar la entrevista, genial, gracias por tu tiempo, Franklin. Es un tema de que cuando le damos una hojilla a un mono, ¿de quién es la culpa? ¿Del mono o del que le dio la hojilla? Bueno, sucede lo mismo. Las redes sociales, la tecnología son una herramienta arrechísima. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa es de el que no la sabe utilizar. Y bueno, nada, gracias Franklin por tu tiempo. Esta entrevista llegó a ustedes por cortesía de Faster Clouds, tu herramienta de comunicación tecnológica con tecnología de voz IP. Para todos mis seguidores, síganlos en las redes sociales. A mi pana Franklin, gracias por su tiempo. Y si quieres dar un mensaje de despedida para los que escucharon la entrevista, Franklin, nos vamos. Bueno, doctores, no se desanimen. Este país no lo vamos a recuperar tan rápido. Y realmente los invito a que si tienen una idea buena, si tienen ganas de realmente hacer las cosas bien, aquí no se aceptan flojos, señores, y me van a odiar. Si eres flojo, no me escuches. Si eres flojo, no me hables. Si eres flojo, no me llames. Si eres flojo, no me escribas. Entonces, todo el que tenga una idea buena, por favor, por el amor de Dios, todos los días sueñe, piense, cree y cumpla su idea y cumpla su sueño, porque nadie, las que bailan en los topless, ¿sí?, no nacieron para ser prostitutas o bailarinas exóticas. Entonces, mi mejor ejemplo es que están generando o tienen un sueño allí. Les digo porque estoy leyendo 12 minutos de Coelho nuevamente, ¿ya no? Entonces, muy buena, por cierto. Sí, otra vez me lo estoy leyendo porque no tengo más que leer. Recomiéndame un libro cuando puedas, fuera de este post. Me pueden escribir en el post y me recomiendan algún libro, por favor. Porque ya estoy ladillado de Coelho. Entonces, bueno, no se desanime, chamo. Cumplan su sueño, más nada, pero háganlo con orden. Excelente. Muchas gracias, Franklin. Y bueno, gracias a todos los escuchas y lectores del blog. Y nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en una próxima entrevista capciosa. Chao.